un giro, te queríamos tener en la mesa para conversar un rato con Natalie Chávez. Buenas tardes. Antonella Tamay y Juan Pablo Bertolini te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Natalie, trabajás en la Dirección de Discapacidad y también en algún otro organismo, pero se me escapa ahora el punto. Sí, por el momento, bueno, estoy trabajando en la Dirección Provincial de Discapacidad y después hago un trabajo, digamos, particular. Muy bien, como psicóloga. Ahí está. ¿Sabés qué, Natalie? Te habíamos convocado para charlar un poco sobre un particular que se da en la Argentina, que lo hemos visto o lo vivimos todos y todas, creo, por lo menos los que tenemos accesos a las redes sociales, los que tenemos una mirada crítica o política de la realidad, y que vamos viendo cómo en los últimos tiempos parece que aumentó exponencialmente una cierta violencia y una criminalización, si se quiere, de sectores que son en la Argentina los más vulnerables. Estoy hablando de la gente que se encuentra, de las personas que se encuentran en situación de pobreza o de indigencia. Natalie, nosotros lo que vemos es que hay como un nivel de agresividad impresionante, y desde hace un tiempo ya hay una palabra que da vueltas en la Argentina y en nuestros diccionarios, que es la aporofobia, el rechazo o el odio a los pobres. ¿Cuál es el origen de esta situación, Natalie? Bueno, en realidad, bueno, como vos mencionás, digamos, hay varios factores, ¿no? Estas cuestiones sociales, por lo general, siempre la entendemos desde un enfoque multifactorial, ¿no? Por un lado, cuando vos comenzás hablando, haces mención a las redes sociales, ¿no? Y al aumento, quizás, de las violencias, o las discriminaciones. Eso entiendo que tiene que ver también con que, cuando uno es usuario de una red o de varias redes sociales, lo que empieza a suceder también es que se empieza a borrar el límite entre, la vida privada de las personas y lo público, ¿sí? Sí. Que eso también, hoy en día también está como... hay medios de comunicación, no digo que todos, pero muchos medios de comunicación también empiezan a hacer hincapié en esto, ¿no? Las noticias empiezan a ser en base a la vida privada de las personas y se borra un poco, ¿no?, la privacidad y la intimidad de las personas. El aumento de la violencia, yo lo entiendo que tiene que ver, violencias hubo siempre, me sí, parece. Sí. Creo que ahora tiene que ver también, un poco esto con lo público, con la publicidad, con la exposición de las personas y también con que hoy en día quizás hay más información circulando, hoy en día quizás se sabe más, no sé si se sabe más, hay más información, ¿sí? Uno tiene de manera más rápida o más fácil acceso a información, que después hay que ver qué uso se da de esa información, ¿sí? Claro. Porque, después el uso o el objetivo puede disparar para cualquier lado, ¿no? Como está pasando en estos hechos puntuales que vos mencionás, ¿no? Sí. Hasta ahí sí. Estamos hablando de lo que por ahí está pasando en las redes sociales. También otra de las aristas, Natalie, es lo que se está construyendo, lo que se estuvo construyendo desde distintos organismos, desde distintas personas que estaban involucradas o que están involucradas con el gobierno nacional, con algunos otros gobiernos. Ese es otro punto. Hemos asistido a cómo, no recuerdo bien si era el dirigente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, que dijo que la asignación universal por hijo se estaba yendo por la canaleta de la droga y del juego, por ejemplo. Exacto, sí. Y no recuerdo bien si fue él, pero sí, lo escuché el comentario. Bueno, y como ese, un montón de comentarios más, en función a... cómo se empieza, como a catalogar a las personas por lo que tienen. Y lo que tienen tiene que ver directamente con, digamos, el capital, por decirlo de alguna manera, la capacidad de producir en términos de capital, no tanto en sí la persona vista desde otros valores, ¿no? Que obviamente, como vos decís, esto está, digamos, fundamentado en políticas que se han venido llevando, bueno, más este último tiempo, donde se hace hincapié, digamos, en la individualización de la persona y que esa persona es tanto mejor por lo que tiene, ¿sí? Eso también es un poco lo que lleva este sistema, digamos, neoliberal capitalista. Y ahí se pierde de vista, digamos, quién es la persona, cómo es la persona, ¿no? Lo que sería el capital humano, digamos. Claro. Entonces ahí también las personas pasamos a hacer cosas, ¿no? Esto, una persona es pobre, una persona es villera, una persona es, no sé, tiene un poder adquisitivo, entonces es mejor persona, ¿no? Que eso está infundado obviamente en políticas, y en el contexto en el que se desarrolla. Aparece la meritocracia también. Así es. También, sí. Sí, digamos. Disculpa, Natalie, justamente una intervención en realidad en relación a este término de meritocracia y esto que decías, ¿no? El medir, digamos, el valor de la persona, por decirlo de alguna forma, traducirlo, uh-huh. en función sí. de lo que tiene. Pero también surge, si se quiere, por ponerlo entre comillas, con cierta paradoja, ¿no? Porque cómo se pone el ojo sobre lo que tiene. La gente que viene como de sectores vulnerables. Los que menos tienen. Tal cual. Sí, sí. Y aparte, esa falta de derecho que parece que tuvieran, o que no los asiste el derecho de tener un buen par de zapatillas, un celular de última generación, según la proveniencia que trae, ¿no? Que tiene de esos sectores vulnerables. Entonces, ahí también se trastoca esto de ¿por qué no se mide de la misma forma el valor de la persona en función de lo que tiene si tal vez puede acceder a los mismos bienes que podría acceder, la clase media, si se quiere, ¿no? Y ahí, cierto, se me ocurre ahora, tal vez, pensando en voz alta, intercambiando, cómo también, cierto vicio que se destaca en la clase media, eso, el querer distanciarse permanentemente, ¿no? Uh-huh. Esa como visión aspiracionista que tiene de acercarse a las altas clases sociales, si se quiere, esta división de clases, y cómo se busca distinguirse de la gente proveniente de los sectores más vulnerables. Y el ojo está puesto ahí, cómo interviene también y machacan la cabeza, ¿no? La opinión pública, forma la opinión pública, los medios de comunicación, y a la vez se suma, ¿no? La vorágine de información permanente que hay en redes sociales, ¿no? Uh-huh. El juego, ¿cómo hacen el juego también a ciertas nociones que se van instalando a partir de el machacar permanentemente? No sé si lo ves de la misma forma, ¿cómo se piensa ahí entonces el valor en función de lo que se tiene y quién tiene derecho a tener en todo caso? Uh-huh. Sí. Bueno, vos sí, lo dijiste recién, hablaste del neoliberalismo, Natalie. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo ordenarlo un poquito? Bien, ordename, porque tiene algunas nociones. Esto, digamos, me parece interesante, digamos, pensar esto, ¿no? Cómo también el tema de la pobreza está, digamos, empieza a pasar pasa a ser responsabilidad de la persona, ¿sí? Y ahí también es efecto de este individualismo, ¿no? Y donde lo que más se pierde es justamente una conciencia colectiva en estos momentos, digamos, de estas políticas que venimos, a mi entender, padeciendo, pero bueno, es una opinión personal. Coincidimos, coincidimos, no te hagas problema, Natalie. Donde como que si el ser pobre tiene que ver justamente con esto, ¿no? Como con una... pasa a ser responsable la persona sola, ¿sí? Es un merecimiento. Claro, como que si el contexto no tuviera nada que ver o las políticas no tuvieran nada que ver. Lo que pasa en un contexto como el de hoy día en la Argentina, es que la brecha empieza a ser cada vez más grande, ¿no? Y lo que empieza a pasar en este individualismo y en esta, digamos, que nos empiezan, digamos, como a coartar de formaciones colectivas o de trabajos colectivos es, el no querer parecerse, ¿no? El no querer llegar a eso, ¿no? Entonces las distancias se empiezan como a hacer cada vez más grandes, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay una clase, Natalí, que, digamos, o un segmento social que se, como decía, como sugería Antonella, se quiere arrimar a la clase alta, claro, alejándose de la clase más baja. Uh-huh. Pero tradicionalmente hemos sido indiferentes, ponele, al sufrimiento, uh-huh, de los más pobres, de los más desposeídos. ¿Cómo pasamos en Argentina? Digo, pasamos porque yo me siento adentro de este colectivo, uh-huh, ¿cómo pasamos de aquella indiferencia a este odio, a esta agresión permanente contra los que menos tienen, como si todas estas personas no tuvieran nada para darnos, para darle a nuestra sociedad? Sí, bueno, por un lado eso, ¿no? Se los ven como un grupo o una cierta población que no es capaz de producir, ¿sí? De producir capitales, de producir dinero, básicamente. Y por otro lado también porque empieza a jugar, lo de los planeros. Sí, yo digo como esta, digamos, como esta falta, como falta de empatía, ¿sí? Esto de, bueno, de no ponerme en el lugar del otro, porque a lo mejor, digamos, yo no estoy tan lejos tampoco, ¿no? un poco por ese lado también. Y obviamente porque, digamos, también está estigmatizada la cuestión de la pobreza, sumamente estigmatizada, no gratuitamente, sino, bueno, por justamente, nada, los medios de comunicación, lo que machaca, lo que uno ve, lo que uno escucha, y que, bueno, a cierta gente también les conviene que mucha gente piense de esa manera, ¿no? Que la pobreza tiene que ver con el delito, que la pobreza tiene que ver con el consumo de drogas, que la pobreza tiene que ver con la vagancia, con el no trabajo, ¿sí? Eso uno lo ha escuchado en los discursos, digamos, políticos. Lo transpiran prácticamente los medios de comunicación y cierta parte de la clase política. Natalia, hace un par de días estuvimos charlando con la madre de Brian, el de la gorrita, no sé si lo ubicás, Brian Gallo, y nos decía que, bueno, que la vivencia de estas situaciones estigmatizantes es periódica, que lo sabemos, pero escucharlo de forma tan directa y notablemente clara, nos convulsionó, si se quiere. Nos conmovió hasta lo más sensible. ¿Cómo asiste una sociedad como la nuestra a una solución, aunque sea parcial, a una especie de reparación? ¿Cómo podemos pensarnos o actuar, argentinas y argentinos, que queremos que esto ya no tenerlo incorporado? Porque por más que uno lo tenga claro, vos un poquito se te va cargando siempre la tele, el diario, el WhatsApp, viste que siempre hay un poco de humor negro dando vueltas. Ajá. ¿Cómo evitamos caer en este lugar tan, tan común ahora? ¿Y cómo evitarlo? Y me parece que pasa un poco, por esto, por empezar a conformar, digamos, colectivos. Me parece que esa es la clave, más en una época, digamos, como la que se nos viene, una post-crisis, digamos. Me parece que la manera de un poco seguir sobreviviendo es a través de colectivos, de seguir pensando juntos. La educación, obviamente, que tiene mucho que ver, porque, digamos, tampoco está exenta de los lineamientos políticos. Entonces, la bajada que se haga en educación, digamos, también tiene que ver muchísimo. Y, bueno, apostar a políticas públicas que tengan en cuenta, digamos, la situación de cada grupo, ¿no?, de la sociedad en general, ¿no? Y como persona, como ciudadano, bueno, me parece que, digamos, uno, lo que por ahí a mí, qué sé yo, me sirve pensar es que, digamos, discriminar, diferenciar, hay que diferenciar, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Cada ser humano es diferente, cada persona tiene sus habilidades, sus particularidades, sus potencialidades, pero que en términos de derechos y obligaciones y responsabilidades, en eso sí somos todos iguales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, parece que ese es un poco... como por dónde podemos el camino, un poco el camino, sí, para ir elaborando. Uh-huh. Bueno, se viene bien compleja la situación, se ve bien, sí, compleja, porque, sí, digamos, está esto de la grieta, la meritocracia, uh-huh, nos han metido tantas cosas en la cabeza la pasada. Uh-huh. Antonella, uh-huh, si querías... Sí, justamente estaba escuchando a ambos atentamente y pensaba en esta cuestión de la grieta, de la crisis que estamos atravesando, uh-huh, y las soluciones por ahí que brindaba Natalie. Estaba pensando también, como ampliando, ¿no?, el espectro, que lamentablemente las crisis no son patrimonio nacional argentino solamente, sino que se ven cada vez más en el mundo. Y un, ajá, fenómeno que está muy marcado, que está vinculado a las crisis, es el concepto, que ya, bueno, viejo concepto, pero cada vez más contemporáneo y actual, que es el de la xenofobia, ¿no? Y, ajá, pienso también en crisis que, bueno, por ahí uno piensa que esta cuestión del tercer mundo, de los países en desarrollo, tienen esta otra idea, ¿no?, que se nos ha metido, van metiendo en la cabeza, esta cuestión de la ciclicidad, que no podemos como salir, ¿no?, que siempre estamos destinados a la crisis permanente. Y se está dando en muchos lugares del mundo y se están dando también crisis migratorias, es de total conocimiento, ¿no?, de común, sí, conocimiento. Entonces pensaba también cómo se vincula esta noción de aporofobia y la de lesonofobia, ¿no?, que en muchos sectores de la población confluyen... En el mismo abrevadero. Efectivamente, sí. Sí, sí, digamos, en términos generales, estos dos conceptos, uno podría decir, bueno, es el odio, es la intolerancia hacia el diferente, ¿no?, hacia el otro que puede elegir diferente o que puede vivir diferente a mí, ¿no? Se lo engloba como en determinadas poblaciones, en la aporafobia a la pobreza, la xenofobia al distinto, ¿no?, al distinto, la homofobia a la homosexualidad, digamos, como que va agrupando a distintas poblaciones por una característica, pero digamos en sí es como este rechazo al que piensa o al que actúa o al que vive diferente a mí, y que se arma como una especie de defensa, como si eso, no sé, podría ser algo contagioso o bueno, justamente por muchas cuestiones, digamos, reprimidas, se arman esta defensa de querer tener lejos, ¿no?, al pobre, al que viene de otro país, al ¿no? Es que además se parece que se le está cargando la responsabilidad por la frustración del clase, claro, mediero argentino medio, al cartonero, al que le limpia los vidrios a los autos en la esquina, o al que está de malabarista. La verdad es que ni hablar de la asignación universal por hijo, podríamos hacer un libro con lo que se ha dicho, sí, sobre la, sí, AUH. Natalie, la verdad es que nos faltan minutos, pero mira, nos falta una hora, por lo menos para poderlo desarrollar bien. Es súper interesante el tema, pero además no solo por lo interesante, sino por la vigencia de este tema y por tantas personas a las que involucra y que tenemos que ver cómo desarmar un poco la madeja. Así que te vamos a convocar para tenerte en agenda, para volver a convocarte a la siesta que no fue y volver a hablar sobre este particular, por ahí más ordenadamente, pero tiene muchas aristas. Es un tema como muy complejo porque, bueno, tiene, digamos, justamente lo puedes ver y encarar desde diferentes lugares, porque, bueno, está en este contexto, es algo muy contemporáneo, se puede, digamos, pensar esto, ¿no? Desde lo político, desde lo social, desde la crisis, o sea, es como un tema muy abarcativo, sí. Claro, claro. Definitivamente, además, no hizo falta la crisis para que se hablara de los planeros y de toda y del AUH. Así que esto va a seguir instalado por más allá de las crisis económicas que podamos superar prontamente. Natalie Chávez, te estamos muy agradecidos por estos minutos. Bueno, nos resultan poco, nos resultan poco si te dejamos te dejamos con una prenda para que dentro de poco volvamos a hablar. No sé si vas a estar con disposición. Bueno, sí, como no, siempre que se pueda hacer un aporte desde lo que uno sabe o, bueno, piensa, siempre es agradecido. Y sobre todo para pensarlo juntos, Natalie, ¿qué te parece? Sí, poder intercambiar y compartir. Eso, exactamente. Muchísimas gracias por esta y hasta la próxima, hasta dentro de poco. Bueno. Gracias a ustedes. Que tengas buen resto de la jornada. Estábamos con Natalie Chávez. Antonella, la verdad es que son pocos, todos los minutos que teníamos son pocos para hablar de esto, de la porofobia, del odio o del rechazo a los pobres. Un fenómeno terrible, implacable además.